11:16 minutos de la noche y estás en el cuarto oscuro a través de Antena Sur 107.9, que va más allá. El cuarto que se calienta más, el cuarto que realmente está oscuro y bueno, que apoya a todos esos sexolocos que van más allá. Rafa, mensaje de texto. Rafa, como te contaba, ahora yo nunca he practicado el sexo oral y quisiera que Renata me diera una técnica, porfa. Rafa, no tienes Ya Me Voy de Wisin y Yandel. Yo trato de no poner reggaetón en este programa. Realmente trato. Y ahorita me estaban pidiendo una canción de Kudai, Déjame Gritar, que tampoco la debería poner. Pero sí la voy a poner, con mucho gusto. Ay. ¿Alguna técnica? Bueno, alguna técnica, Viaco. Te recomiendo, no sé, enfócate, no sé, toca los muslos, lame todo eso por ahí. Lo que estábamos hablando hace rato. Hay que buscar todos los alrededores y explorar un poquito, ver cómo reacciona la persona. Y bueno, nada. Por empezar supuesto. A explorar como loco por ahí hasta que llegues al punto central. Recuerden que las mujeres somos unas personas muy afortunadas, digo yo, porque tenemos un clítoris. Uy. A diferencia de los hombres, el clítoris de la mujer está hecho, es un órgano que está hecho solamente para producir placer. ¡Qué rico! En cambio los hombres, ellos tienen el pene y la cosa, pero también se usa para orinar, etc. ¿Ok? En cambio las mujeres tenemos nuestro clítoris ahí que está listo para los multiorgasmos. Cosa que nos deberían envidiar los hombres también, ¿verdad? Los multiorgasmos. Qué bueno, el hombre también puede conseguir eso, pero debe tener una preparación psicológica y todas estas cosas. Aguantarse las ganas de eyacular y bueno, chéverísimo, lo puede conseguir. Y mira, hay muchas técnicas y lo más preciso es la invención, las ganas de querer indagar en el cuerpo de una mujer. El sexo oral no solo debe enfocarse en el clítoris, en los labios vaginales y mucho menos en el pene o en los testículos. No se debe enfocar nada más en esa parte, sino en todos los lugares. Rafa Bowen, uno de los locutores de Antena Sur 107.9 que está en la Gran Callapa, nos contaba algo muy importante, que es la ansiedad, las ganas de ¡mira, Bruno! ¡Eso es terrible! Pero es lo máximo. Sí, es lo máximo, pero es terrible. O sea, que imagínate que te están haciendo sexo oral y en lo que él dice, que esté así como que tú ya estés que digas ¡dale, pero dale! Eso, la ansiedad que me provoca es, bueno, por eso supuesto. Es para volverse loco. Y ahí desborda así el descontrol total y las ganas de que, bueno, ¿qué? Eso es lo excelente del sexo oral también, es buenísimo. Por eso es que apoyan mucho que sea el preludio del coito, de la penetración. Antes de la penetración nunca cae mal un buen besito allá pero abajo. Sería chévere así que producir un orgasmo de esa manera, con el sexo oral, y luego ir al coito. Por supuesto, por supuesto. Y allá las mujeres están para tener otro orgasmo más. Por supuesto. Otro más. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, porque el hombre es muy fácil tener un orgasmo para el hombre. Okay. Realmente, a menos que sufras de que padezcas alguna tal, una enfermedad o tengas problemas. Eso sí es verdad. Entonces la mujer como que siempre queda pidiendo más. Y si le puedes ofrecer un orgasmo a través de la vía oral, pues la penetración ya, bueno, ya queda más suave, pues aunque sea me la chupó bien sabroso. Ah, bueno, ahorita que se me acaba de ocurrir algo, Viaco, que nos dice que no ha tenido la oportunidad de hacerle sexo oral a una mujer. De repente podrías comenzar más bien, si tienes la oportunidad, masturbándola. Porque ahí también consigues los lugares en los que ella se siente mejor y tienes toda tu vista puesta sobre ella para ver qué cara pone, qué sonidos hace y etcétera. ¿Qué pasa, Kayama? Ella me está gozando. Claro, para que tú la veas, si ella hace algún movimiento extraño por ahí o si hace algún sonido, la cara que pone, todo eso uno tiene que fijarse. Entonces es mejor de repente comiences de esa manera para que después sepas bien dónde tienes que hacer el sexo oral, cuáles son los lugares que ella se vuelve loca. Eso es lo que hay que hacer, yo por creo. Supuesto. Primero. Y además, es algo muy importante, ¿por qué? Porque puedes combinar los dos, sexo oral y masturbación. También, de repente que estés haciéndole sexo oral, no sé, en los labios exteriores o en el clítoris y de repente con los dedos estás estimulándole el punto G, también sería chévere. La combinación de los dos, imagínate en el clítoris y en el punto G, pues imagínate, explota, ahí, explota. Y esa es la idea. Vamos a escuchar un poco de buena música y ya venimos con más del cuarto oscuro, que es el cuarto que se pone realmente caliente. Y por supuesto es el programa que no se atreven a tener otras emisoras. Vamos, como estamos hablando de complacer, en el sexo hay que complacer. Y mientras te preocupes, mientras te preocupes por complacer a tu pareja, yo creo que siempre te va a ir bien. Como a nosotros, Renata, a nosotros nos preocupa que complacer a los radioescuchas. ¿Te imaginas que nos hicieran una filita india así como que, bueno, vengan pues, háganos todo lo que ustedes dicen en el programa? No. Chévere. Bueno, vamos a complacer con Kudai, Déjame Gritar, y esto va dedicado para la novia que tienen por ahí. Déjame Gritar de Kudai. Puedes gritar con el sexo oral. Dentro de un rato. Recuerdos que llevo en la piel de noches frías del ayer. Tu sombra quemó mi fe. No existo. Soy 24 de la noche, estábamos escuchando Déjame Gritar de Kudai, complaciendo un radio oyente que la pidió por ahí. Ya saben, se pueden comunicar por la mensajería de texto al 9003 con la palabra antena, o al 715-4532, que es el número de cabina. Pueden escucharnos a través de antenasurfm.net y hablar por el chat de ahí. Un saludo para Pipo Ruth, que está pegadísimo en el chat. Sábados de 6 a 8, escucha Conexión Reggae, el programa con la mejor buena vibra de Antena Sur 107.9, que va más allá. Y sí, voy a ser tu operador. Ah, bueno, estábamos hablando del sexo oral, seguimos con eso. Saludos a Jessica, a Viaco, el rock and roll es bueno, el reggaetón también, pero bueno, vamos a ver qué hago por ti, mi pana. Por ahí nos estaban preguntando por un mensajito de texto que decía que si era bueno eyacular en la boca. Mira, de que sea bueno, nutritivo o lo que tú quieras, de que puede ser bueno, porque es bueno por ti, por el kinky, por las ganas de acabar en la boca, ¿cierto? Y de repente es más placentero si para el hombre, es más placentero para el hombre si está todavía en un medio todo calentito para acabar, ¿no? Por supuesto, lo has dicho. Me imagino. Y ya, ahorita voy a dar la explicación de un pana. Y bueno, todo depende de la señorita. Claro, ya la cosa mala, o sea, físicamente no tiene ninguna repercusión, no es que es nutritivo, ni que te va a hacer daño, nada de eso. El aspecto malo, digamos, sería que a la chica no le gustara la cosa, no le gustara la idea, y ahí sí, bueno, imagínate, no sería para nada chévere que la tipa, no quiero nada. Grave problema. Sí, y bueno, ahí sería lo malo. Y si ese es el caso, ten en cuenta siempre tener un vasito de agua al lado para que pase el buche. Ah, bueno, no es mala idea. Debes tomar en cuenta también las infecciones que se pueden contraer a través de esto, como dijimos ayer, que simplemente con tocar la mucosa, el contacto, ya obtienes una infección. Sí, hay que tener cuidado con eso. No es necesario tener alguna parte de la boca rota o algo para contraer alguna enfermedad sexual haciendo sexo oral. Así que también hay que cuidarse si no se sabe con quién se está haciendo. Fíjate, aquí me dicen algo bien interesante. Rafa, ¿sabes que hoy volví con mi ex novia y yo le quería practicar sexo oral a ella, pero cada vez que le comienzo a hablar de eso, ella me dice que no le gusta? Resulta ser que, bueno, nosotros hacemos énfasis en decir que la comunicación es esencial, y es esencial realmente. Siempre lo decimos. Exacto. Pero no se lo digas entonces. Estás en tu casa, están en la cama, donde sea, y es tan sabroso. Bésale todo el cuerpo. Bésale absolutamente todo el cuerpo. Repito, todo el cuerpo de una mujer es una zona erógena entera. Exacto. Y todo. Más, y más aún las zonas que nunca se toca, o de repente las zonas que... Vamos a decir la mejor zona del planeta, que es la más bizarra, la más loca, la que menos se imaginan, detrás de las rodillas, señores. Por favor, una detrás mujer le hacen rodilla. Eso y ya, sí, dame tuya, de una vez, eso detrás de la rodilla, yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero es genial, bueno. Mira, por aquí están diciendo que el semen es rico en proteínas, vitaminas y minerales, así dicen mis amigas de la uni. Jessica, preséntamela, Jessica, por favor. Qué maravilla. Lo que pasa es que, fíjate lo que me dice un pana, Lirio, me dice, ok, primero y principal, la que está practicando la felación, el felatio, es la señorita, la mamada es la señorita. Uh-huh. Segundo, ella es la responsable de que tú eyacules, ¿cierto? Claro, ella debería poder decidir si quiere que le eyacule en la boca o no. Exacto, pero la cuestión esta es que el hombre necesita ver qué sucede con su semen, qué pasa, dónde va, dónde... Eso es chévere, ¿eh? Además que el hombre, claro, es totalmente visual. Claro, me imagino que es una cosa visual, así mental, que dicen que chévere, sí, eyacularle en la boca y la cosa. Me imagino que será todo excitante. Exacto, pero ¿qué les recomiendo yo? Que si no quieren que les acabe en la boca, bueno, papá, acaben en la cara. Cuidado con los ojos, porque se irritan. Sí, colirio. Sí, ¿verdad? No, y bueno, ¿qué pasa? Depende de lo que la chama esté dispuesta a hacer, porque hay una, bueno, pues en el pecho, la espalda, la cara, la boca, en el pecho, o en ningún chévere. Lado, depende de lo que la chama diga. Por supuesto, recuerdan que las mujeres son las que mandan, y Renata a mí me tiene a palo, pero... Sí, esto es puro, bueno... Chéverísimo. Sadomasoquismo duro aquí, Rafa. Uy, qué sexo. Y en tal caso que seas burda de necio y le quieras acabar en la boca... Pues dile que lo escupa, tan sencillo pero como eso. Pero vamos a aplicar aquí un poquito de psicología. A ver. Si tú quieres acabarle la boca a tu novia, pareja sexual, pareja casual o lo que sea, y se lo haces a juro. Ok. No vas a quedar peor tú. Claro, porque no porque te lo van después, a volver a hacer. Exacto, no te la van a volver a donar. Entonces, por favor, habla con ella, que ella esté de acuerdo, porque si ella no está de acuerdo, entonces eso es un punto menos para ti. No va a querer, no va a tener confianza y es peor. Saludos Juan Manuel Santana, que está escuchando la emisora trancado. Y acaba de llegar, hola. Qué bueno. Sí va, bueno muchachos, vamos a escuchar una musiquita, ¿cierto? Sí va, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Jamiroquai. Por supuesto. A través de Antena Sur 107.9 y recuerda que este es el cuarto oscuro. ¡Báilalo! Spells we'll be doing for us, and I'm giving up my life to this. ¿Es Jamiroquai o Jamiroquai? ¿Jamiroquat? ¿Jamiroquet? ¿Cómo se dice? Jamiroquai. Esa es la acotación, Jessica. Gracias por preguntarlo. Jamiroquai con Virtual Insanity a través de Antena Sur 107.9 que va más allá. Cierto, Renata está buscando a alguien que le pegue hoy, pero que le pegue sabroso. ¿Por donde orinas, tal vez? ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ok, no se vayan de Antena Sur 107.9, que va más allá. Me están llamando y no entiendo por qué, o me acaban de repicar, mejor dicho. Rafi, yo he practicado el sexo oral en la boca. Ok. Ok. Sexo oral, boca, claro. Chévere, fino. Pero hay veces que no me gusta y yo prefiero escupirlo y después seguir chupándolo con más ganas. Te felicito. Una llamada perdida, 0412, gracias por el repique. A veces hacen falta y todo. Ay, pero está bien, porque al menos permite que le acaben dentro de la boca, pero si no le gusta el sabor, lo escupe. O si le tiene idea tragárselo, que no sé, se va a envenenar o algo por el estilo. Está bien, no es mala idea. Rafael, concéntrate. Fíjate, esto es bien interesante, a ver. Soy bisexual y me han hecho sexo oral tanto hombres como mujeres. Es... Y para mí, el hombre lo hace mejor porque hace de todo. En cambio, mi mujer es más delicada. Que debo tomar en cuenta que tienes una relación con una mujer y por ahí de vez en cuando sales con un hombre. In the end, Linkin Park, ya la voy a buscar. Rafi, ¿cómo practico la danza árabe? Siempre acostumbro antes de hacer el sexo oral, hacerle un bailecito árabe. Te felicito, Jessica, eres una nota, ¿oíste? Eso es bueno, para los hombres es muy bueno eso de estimularlos visualmente antes. Con una ropa toda sexy y toda la cosa. Y fíjate, vamos a ver, Renata, vamos a ver si sacamos una conclusión. Dígame. El hombre practica mejor la felación porque será porque conoce su pene y sabe qué es lo que tiene que hacer. Claro, porque si tienes el mismo equipo, sabes más o menos qué es lo que te gusta. Lo mismo pasa con las señoritas, ¿cierto? Claro, por supuesto que sí. Si uno mismo conoce su cuerpo, o sea, cada quien le gustan cosas distintas. Pero en general, lo que le gustan a las mujeres es lo mismo y lo que le gusta a los hombres es lo mismo, en general, a pesar de las cosas individuales de cada uno. Ok, muchachos, sexo locos, necesito en este momento de ustedes, ¿cierto? Para desarrollar este programa bien chévere aquí, bien ameno. Recuerden la mensajería de texto a través del 9003 con la palabra antena y me escriben cuál es su técnica para practicar el sexo oral. ¿Qué es lo que hacen? Ok, ya todos sabemos si tenemos cierto parámetro para hacerlo. Claro. Ok. Lo que estamos discutiendo, que cada quien tiene su sello de calidad, su firma. Exacto. En haciendo sexo oral. Sin importar si exploras distintas cosas, siempre, no sé, uno como que se queda pegado en algo que dices, epa, esto, yo sé que a todo el mundo le va a encantar, lo voy a hacer. Según tú, por según tú, claro, capaz que es horrible, pero pero según tú, según uno mismo, okay, esto le va a encantar a alguien, entonces lo voy a hacer todo el tiempo. Entonces, mensajería de texto 9003 con la palabra antena, escríbeme al celular quienes lo saben y quienes no, désenlo por ahí, pregúntenlo. 715-4532 es el teléfono de cabina y el cuarto oscuro guión abajo 69@hotmail.com. El mejor sexo oral no es el que debes hacer bien o mal, con técnica o no, sino el que se te deshace la boca por hacerlo. Ok, está muy bien. Chévere. Ok. Fue más X, pero chévere, qué bueno que sientas eso. Está bien. Resulta ser que en mis investigaciones, junto, diga, a Renata, ¿sí?, me he puesto a preguntarle a la gente, a las señoritas y a los señoritos. Rafael hizo una medio encuesta hoy. Sexo loco. Sí. Claudia de Mérida, espero nos esté escuchando a través de antenasurfm.net, nos dice que ella en particular, aparte de hacer todo lo demás, le dan pequeños mordisquitos a la cabeza, al glande. Bueno, por eso digo que depende de que ella debe pensar que, okay, le debe gustar, pero más de uno debe decir, no lo hagas más. Realmente yo creo que los dientes están mal, o sea, los dientes no entran en ningún lado, pero a mí me encanta que me muerdan el prepucio, el escroto, ¿sabes? El cuero de la bola. Bueno, pero ese es tu gusto. Por supuesto. Es tu gusto, de repente ellas le ha practicado esa técnica a alguien y no les ha gustado. Yo me imagino que debe haber más de uno que no le gusta, porque he escuchado a muchos hombres que dicen, no, que los dientes son lo peor durante el sexo oral, siempre dicen eso. Qué bueno, pero ahí están diciendo nada como un rico pene. Y también está diciendo que le echan leche condensada para practicar el sexo oral. Por supuesto, puedes utilizar cualquier cosa, dulce, salada, lo que te guste para practicar sexo oral, lo vas a estimular y te vas a volver loco. Es Lel. Te quiero. Saludos. Quiero. Gracias por escucharme. Sí, va, mi pana, qué bueno. Saludos. Y saludos, porque ese es tremendo sexo loco, si no me equivoco. Sí, yo he hablado horas con Slel de sexo. Genial. Excelente, de verdad. Saluditos. Gracias por escucharme. Fíjate. Aquí una amiga, Jessica, me está diciendo que ella varía su mano y su boca, ¿sabes? Primero le hace un pequeño cariñito a los testículos, luego pasa su boca y lo mismo hace con el pene, lo agarra, le quita todo el prepucio o pela la banana y luego se la come. Esa fórmula es muy importante porque uno de los panas que yo le pregunté me dice eso. Mira, a mí me lo tienen que pelar a jurio obligado para poder comérselo, porque si no, no hay placer. Sí, porque dice que no estaba circuncidado y entonces que no sentía nada y que había más de una mujer que no sabía cómo hacerlo bien porque no movía todo lo que tenía que mover hacia abajo. Eso fue lo que te comentó, ¿no, Rafa? Sí, total. Un saludo a Andrés, por si está en sintonía. Ah. Pues, ¿y sabes qué me pasó siguiendo en común con los hombres? Muchos, en su gran mayoría, al igual que Jessica, utilizan la boca y la mano, mientras de repente están utilizando su lengua con el clítoris, su dedo está penetrando la vagina, tocando el punto G, cosa bien útil, creo yo. Y bueno, lo que estábamos hablando, al contrario, cuando se le hace sexo oral a los hombres, lo que estábamos hablando tú y yo ayer, que de repente no quieres meterte todo el pene en la boca. Sí. Entonces usa la boca y la mano, sincronízalas para las dos manos también, sincronízalas para que pueda funcione todo bien y al mismo tiempo estés tocando por allá los testículos y toda la cosa y bueno, estés ahí, ¿cómo fue que dijiste el otro día? La mujer batería. La mujer batería, sí, porque tiene su ritmo y tal. Sí, porque sincroniza todos los movimientos uno con otro, genial. La boca y las dos manos ahí, bueno, estimulando todas las partes. ¿Tú crees que a la mayoría de las chicas le da un poco de asco meterse el pene en la boca? Sí, bueno, yo he conocido muchas. Vamos a irnos con eso, bien interesante. A las mujeres le da asco succionar pene. Vamos sí. a ver qué desarrollamos en el próximo espacio. Dale. Jessica, te felicito, eres lo máximo. Y me encanta cómo la gente utiliza cosas dulces para el sexo oral. Esa es una buena técnica. Si no te gusta el sabor, si dices que te da asco, bueno, vamos a dejarlo para el próximo bloque. Buena Perfecto. Idea. Beyoncé con Irreclus Dublin. Beyoncé, bien sabrosa y sensual. Ha ha! 11:46 de la noche. Esto, mira, yo, el cuarto oscuro cada vez desata más sexo, ¿sabes? Genial, la gente cada vez está siendo más abierta, están hablando de las cosas sin pena, pero genial, me encanta, qué chévere. 715-4532 es el teléfono de cabina, 9003 es la mensajería de texto con la palabra antena, y mi celular también está abierto. El cuarto oscuro piso 69 @hotmail.com es el correo para que se comuniquen con y nosotros. Y la página antenasurfm.net, también tenemos un chat ahí disponible si quieren decirnos algo, mándenos correo electrónico. Ahorita no tengo abierto el Messenger porque esta computadora está inservible, pero bueno. Fíjate, correitos, por favor. Fíjate, yo creo que este es el tema que ha tenido más aceptación y más intervención. Tenemos tres días hablando de esto y la gente está vuelta loca, o sea, les encanta chocorar. Excelente, fíjate, nos despedimos. Rafa, volviste a tu cortina de siempre, no puedes vivir sin ella. Es divina. Fíjate, nos despedimos con algo bien importante, que es el asco con las mujeres que les da asco succionarlo, ¿cierto? Sí, hay muchas. Pero conozco bastantes. Fuera de música, por favor, necesito que hagan las llamadas. Gracias por la llamada, mi pana, pero estamos al aire. Pero fíjate, una amiga me dice que ella le aplica sirope de chocolate al pene y se lo come completico. ¿A quién no le gusta el chocolate? Exacto, además. Esa es una buena idea. El afrodisíaco. Lo único malo es lo pegostoso después, pero bueno, para eso está la ducha. ¿Sabes qué sabroso estar pegostoso con tu pareja, lleno de sudor y todas esas cosas que no se echan? Bueno, depende del gusto. A mí no me gusta mucho eso de estar pegostoso, pero bueno. Pero no cae mal eso de la comida así o algún sabor. Si no te gusta el chocolate, bueno, estás loco, pero usa tu sabor y ya. Por ahí me echan unos cuentos de siro de fresa y de todo tipo, bueno. Y también hay lubricantes de estos con sabor que son comestibles. Y hoy, bueno, viste uno bien interesante. Sí, hoy me volví loca viendo una. Mire, yo lo tengo y es excelente. Yo lo tengo y así me va a acabar. Era de torta de queso con fresa. O sea, torta de queso con fresa, un lubricante. O sea, quedé asombradísima que haya un lubricante de torta de queso con fresa. Pues, genial, yo quiero uno, regálenmelo. Entonces, muchachas, para aquellas que les da asco succionar el pene, y a los hombres que también les da asco practicar el cunilingus, estas cosas pueden ayudarlo bastante. Sí, yo creo que la persona que está recibiendo, en este caso, si es una mujer o un hombre que le da asco practicar el sexo oral a quien sea que se lo vaya a practicar, la persona que lo está recibiendo debe ser un poco comprensivo. Comprensivo para que no haya presión, no se vuelvan locos con toda la excitación y la cosa. Si es la primera vez, hay que darle suave, hay que darle tranquilo con eso. Y llegar poco a poco, porque como decía en el bloque anterior, si las cosas salen mal, tú eres el que vas a quedar mal también, porque no te van a dar más. Te vas a quedar sin nada. Fíjate, por aquí me están diciendo, háblame el mío, ¿qué vas a hacer después de la radio? Respóndeme por la radio que estoy escuchándote. Gracias por la sintonía, mi pana, a través de Antena Sur 107.9, que va más allá. Bueno, saludos a Norma de parte de Nas. Yes, bless. Saludos a Nas también, besos. Ok. Saludos, Nas. Mira, realmente no tengo tu celular, el que me acaba de escribir. Bueno, pero pásate por aquí por la emisora. Estamos detrás de Pollos Arturos, men. Y bueno, vente para acá, válida la publicidad. Sí. Entonces, por ahí me escribieron otra técnica del sexo oral. ¿Cuál será, Rafa? La irrumación. ¿Sabes cuál es la irrumación, cierto? No. Estás penetrando a la persona, pero por la cabeza, ¿sabes? La cabeza está fija y el hombre hace el movimiento. Pero lo puedes hacer suavemente, no simplemente es duro. Ya entendí. No lo había entendido, pero ya entendí. Mira, Jessica, sí, me encantan tus tácticas. Al momento de hacer el sexo oral es... Yes, claro que me gusta el... Claro. Polo, pana, pásate por aquí, men. Pásate por la emisora. ¡Polo! Saludos, men. Gracias por la sintonía. Y cuéntame, ¿cuál es tu técnica al momento de practicarle sexo oral a las señoritas? El protagonista de las películas. Sí, sí. Fíjate, Jessica, me encantan tus técnicas y espero que las compartas con tus amigas. Y gracias por compartirlas con nosotros acá en el Cuarto Oscuro. Y bueno, espero que todas las personas que nos escuchen agarren nota. Fíjate, tengo una amiga, no voy a decir el nombre, pero fue una de las comoderadoras del Cuarto Oscuro. Ok. Me comenta que a ella le encanta que utilicen caramelitos cuando se la chupan. De menta. Por supuesto. Sí. Excelente. Esa es una idea excelente. ¿Y que Porque ella... imagínense lo que sienten cuando agarran un caramelo y se lo meten en la boca, así un Halls de menta de los que son negros, así súper mentolados. Imagínense eso por allá. Y mientras tanto, el contraste ambiental, que esté un poquito más frío y la boca de la persona que te está haciendo el sexo oral esté calentica y el Halls, bueno, genial. Fíjate genial lo que me dicen por aquí. He practicado la técnica siguiente: me coloco encima de mi pareja y le coloco el pene en su boca y le hago como si le estuviera penetrando, pero suavemente. Esa es la irrumación realmente. Y bueno, okay, es excelente, es excelente. Y esta señorita que utiliza caramelos me dice que ella se encarga de masajear al pene con su lengua. De masajear. Por supuesto, eso es muy interesante. Usemos la imaginación. Claro, porque tú puedes agarrar el pene, ¿cierto, Renata? Como tú me estabas comentando. Cuidado con los dientes. De repente presionas todo el tronco del pene, ¿cierto? Con la boca. Sí. Y mientras tanto, el glande está dentro de tu boca, por ahí por el paladar, y estás jugando con tu lengua. O sea, le estás dando vuelta como una batidora con tu lengua. Excelente, vayan y háganlo. Sí, hay que mover esa lengua por todos lados, para arriba, para abajo. No es nada más un sub y baja, como estábamos comentando antes de comenzar el programa allá afuera con el resto de la gente que trabaja por aquí, haciendo también más encuestas. ¿Y qué dijo la señorita más fino que le gustaba hacer? Ay, no la escuché. Con la lengua, desde los testículos hasta la cabeza. Con la lengua, solamente, sin meterse el pene en su boca, también lo hace, pero que con su lengua, esa es su técnica clave. Esa es la que a ella le gusta, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Tengo otro pana que dice que practica el 69 parajo, de pie. Ah, sí, tú me echaste el cuento, pero eso sí está difícil. Está físicamente difícil, al rato te debes cansar. Burda. De verdad, uy. Y por supuesto en los carros. ¿Cómo estás tú con el sexo oral en los carros? ¿Qué? No sé nada de eso, yo no sé nada de eso, hoy no sé nada. Lo único que les digo es que tengan cuidado al chocar, cuidado, no vayan sí, a chocar. Sí, no, mejor que se estacione en un lugar donde no llegue la policía, porque he conocido muchos desafortunados, incluyéndome a mí, que la policía les ha llegado por ahí, así que mucho cuidado. Gracias a Dios, a mí no me han llegado. Bueno, suertudo tú, genial. Buenísimo, ¿cierto? Sí. ¿Tú tienes alguna técnica en especial, Renata? No realmente. Yo, sinceramente, necesito mucha práctica en el sexo oral. Nadie me ha dicho que soy mala ni nada por el estilo, pero yo misma, como perfeccionista que soy, pienso que soy la peor haciendo sexo oral. O sea, ¿sí? De verdad, a ver, siendo acá sincera. Ven acá. Ok, Rafael, cálmate. No, sinceramente, nunca nadie me ha dicho nada, pero no sé, yo pienso que todo el tiempo tengo que mejorar y mejorar y mejorar, y a medida que uno conoce gente nueva y tienes parejas nuevas, tienes que conocer el cuerpo de esa persona sin importar lo que sean, si son una pareja casual o no, hay que conocer y saber qué le gusta o qué no, y más nada, eso es lo que pienso, por eso es que pienso que soy mala, porque siempre quiero aprender más y más y más y más y más para saber hacerlo mejor. Que salgan de ahí enamorados, pues. Eso es lo más importante. Bueno, mira, vamos a despedir el programa con esto que está bien bueno, que dice que... Que dice no, fíjate. Ya casi nos vamos. Sí, estamos listos, tenemos que despedir. Rapidísimo, esto. Vale. Qué bueno, por eso es que el programa es sabroso. Ventajas del sexo oral. Dime una, Renata, porfa. Bueno, yo pienso que es un preámbulo muy, muy, muy, muy bueno. Y algo que iba a decir hace rato, rapidito, antes de que no, casi que me botas aquí, Rafa. A ver. Es que, sí, bueno, por aquí, para la gente por ahí que le gustan las mujeres, lesbianas, hombres heterosexuales, hombres bisexuales, a una mujer le encanta que le hagan sexo oral, porque normalmente se le presenta... tener que hacerle sexo oral a un hombre o a otra persona, ¿ok? Entonces es muy chévere para la mujer que el hombre se tome el tiempo de explorarla, de tocarla y de hacerle sexo oral. Y además para nosotros las mujeres, bueno, es bastante íntimo. Se crea una conexión así, pero muy fina, muy fina, muy fina, de verdad, si te hacen sexo oral. Qué eso bueno. Es lo que yo pienso. Qué bueno, y tienes toda la razón. Esa es una de las ventajas. Creo yo. El sexo oral es lo máximo. Aparte que conoces de una manera, de una forma, los genitales de tu pareja. Y no solo los genitales, como le dijimos temprano, sino todas las demás partes de tu pareja. Mi técnica, tengo que decirlo al aire. me encanta chupar clítoris, en todo el sentido de la palabra, no la lengua, sino el succionarlo suavemente, por favor. Sí, muy fuerte se haría incómodo, porque todo eso por ahí es demasiado sensible. Si lo haces muy fuerte, más bien la chava no le va a gustar. Total, tienes sí. toda la razón, tienes toda la razón. Ay, por Dios, ¿cómo será que no me quiero despedir? Yo tampoco, pasó la hora demasiado rápido y todavía tenemos tanto que hablar. Todo lo que investigamos no lo hemos podido hablar, qué mal. Qué bueno que mañana es otro día del cuarto oscuro. Sí. Hasta mañana, Viaco, gracias por la sintonía, mi pana. Bueno, ya saben, ya nos vamos a despedir. En la dirección general, el licenciado Carlos Jiménez. En la producción general, el señor Cambur Cristian Bartoli. En los controles, y mi compañero bello hermoso, Rafael Barragán, I love you, mi amor. Y quien les habla, Renata Franco, gracias por escucharnos. Ya saben, mañana nos vemos otra vez. Bueno, nos escuchamos, digo otra vez. Nos escuchamos de 11 a 12 de la noche. Y después, bueno, el lunes. Claro. Hasta mañana, pues, niños. Pórtense bien. Porque el cuarto oscuro hay para rato. Sí.